Bueno, seguimos con este bloque de cumbias. El señor Daniel Agostini con nosotros. Venga, maestro. Quieres de nuevo mi cariño, si tú siempre me engañaste igual que un niño. ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! Ahora que quieres que empecemos a nuevo, es imposible pues me enamoro por tu sombrero. Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas. Dame la mano, un beso y pega la vuelta. Déjame feliz en toda marcha, ha sido lo mejor. Déjame feliz en toda marcha, ha sido lo mejor. Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor. Déjame feliz estoy, márchate, que así es mejor. ¡Qué honor cantar este golazo! ¡Sí, señor! ¡Buenos Aires! ¡La mano en alto, en alto! ¡Y otra vez! ¡Nelson! ¡Avani! Desde que me las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se cerró. Desde que me dejaste, algo más que extrañarte. ¡Canta, Buenos Aires! Contigo y tenerte siempre conmigo, ser tu amigo en la noche este frío. Es tan bonito tener tu cariño,